Presenta Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Lo tenemos ahora a Guillermo Llané en contacto para charlar con él, para que nos cuente un poco lo que fue el día domingo allí en Tandil y bueno, que terminó con un buen resultado. Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano, para vos, para toda tu audiencia. Y por suerte terminamos con un buen resultado, a pesar de cómo venía el fin de semana complicado. Ya llegar era el logro, ¿no? Seguro, ¿no? Muy muy difícil lo del fin de semana. Sí, muy difícil. La verdad que la pista estaba muy muy complicada. Está bien que era para todos iguales, pero bueno, era una lotería llegar por el tema de que no se rompan los autos, ¿no? Claro, seguro. Habría que imagino que en algún momento de la final tuviste que dedicarte a girar, a tratar de esquivar los pozos y sin comprometer el auto para llegar simplemente. Sí, todo el tiempo fue. El único momento que arriesgamos bastante fue en la largada. Ajá. Y después realmente era girar, esquivar los pozos lo mejor que podía y por un momento tratar de ver también, porque empezó a volar un poquito de tierra y un auto que venía, dimos una o dos vueltas con un auto que venía echando bastante humo, se había complicado ver y el sol de frente estaba medio complicado, pero realmente la condición de pista fue pésima durante todo el fin de semana y bueno, eso complicó muchísimo todo. Uh-huh. Prácticamente el sábado no pudimos andar nada, pero bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente esto es así, sabemos, la responsabilidad es nuestra de los pilotos que corrimos, ¿no? Está bien, bueno, creo que Por lo que he visto y demás, obviamente todos coinciden con eso y estaba a la vista lo del escenario. Bueno, imagino que habrá que tomar cartas en el asunto ya pensando en el año que viene, porque el malestar ha sido bastante general, ¿eh? por cómo estaba todo. Sí, yo realmente considero que estas cosas, o sea, la responsabilidad es pura y exclusivamente de nosotros, de los pilotos, que somos los que corrimos. Yo creo que va a seguir. Esto es histórico, de que tengo uso de razón, vienen pasando estas cosas y nunca se toma el toro por las astas como hay que tomarlo, ¿no? Uh-huh. Porque llegado el momento estábamos todos los pilotos ahí y se hizo una votación y votaron 50 pilotos que querían correr y 30 votamos que no. Entonces, creo que con un resultado así es como que se sigue dando el ok a que sigan presentando las cosas como las presentan y tomando las cosas sin responsabilidad, sin tener en cuenta lo que nos cuesta poner los coches en pista y el sacrificio que hace toda la gente para ir. Uh-huh. Realmente es una burla de parte de los clubes, de federación, de todo el mundo que tiene responsabilidad, ¿no? Y nadie se hace cargo en el momento que pasan las cosas. Fui testigo que la asociación de pilotos peleó y discutió, haciendo hincapié que estaba muy mal el circuito, y bueno, nosotros los pilotos decidimos correr, así que creo que pasa en un 99% por responsabilidad nuestra. Uh-huh. Pasando ya por ahí netamente a la parte deportiva y hablando un poco de la final, donde pudiste avanzar, este avance se dio, no sé si llamarlo por descarte, pero bueno, tratando, como lo decías, de cuidarte y aprovechando cuando se equivocaba el que iba adelante. Sí, pudimos hacer una buena largada. Uh-huh. En la largada pude pasarlo a Quiles y a Cristian. Y bueno, ahí quedé tercero. Después, bueno, venía expectante a ver qué pasaba con Sotis y le pegó muy fuerte un pozo, se le descoloca el auto y bueno, lo pude superar. Y después, bueno, tuve un poquito de expectativa cuando entró el pescar. Traté de salir pegado, pero bueno, cuando llegamos a la zona que estaba muy rota, realmente me hizo diferencia. Y bueno, ya las últimas tres vueltas que dimos con la bandera verde, me dediqué a girar, a tratar de llegar, porque bueno, en definitiva el resultado ese para nosotros era bueno, pensando en el campeonato, siendo que Juan María había tenido mala suerte en la semifinal y se le había roto el cable de acelerador, así que bueno, eso por ahí a lo que es campeonato nos benefició un poco. Seguro, bueno, terminaste sumando bien, te acomodaste otra vez en el campeonato y bueno, imagino que ya el auto todo desarmado, comenzando a repasar todo, pensando en lo que viene. Sí, el auto el lunes a la tarde los chicos lo desarmaron todo, sacaron el motor, yo lo fui a buscar el motor para revisar y bueno, lo desarmaron íntegro, se llevó a pasar todo por Manaflu y bueno, mañana tenemos que ir a retirar todos los elementos, esperemos que y no se haya roto nada, a simple vista está todo bien. Uh-huh. Pero bueno, veremos a ver cómo está todo y bueno, seguiremos trabajando para mejorar esto, bueno, y tratar de hacer todo lo mejor posible como para no parar, ¿no? Seguro, seguro. Un circuito lindo, Dorrego. Linda característica tiene el escenario. Y como está la categoría hoy, con la cantidad de autos, creo que probablemente pueda ser también un buen espectáculo allí. Sí, sí, seguro. Seguro. Un circuito que es muy rápido. Y la última fecha que se corrió ahí, yo no estuve. Pero me contaron los chicos que estaba realmente muy lindo el circuito. Sí. Y presentaron un piso bárbaro. Así que bueno, esperemos que sea de la misma forma ahora como para poder disfrutarlo, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Guille, te agradezco como siempre la amabilidad por atendernos, por charlar con nosotros y bueno, el deseo de éxito para lo que viene. Un abrazo. Bueno, gracias Luciano por acordarte. Bueno, un agradecimiento enorme a todos los chicos que me ayudan, que trabajan muchísimo en el auto y hacen posible que yo pueda estar corriendo. La palabra de Guillermo Llané fue segundo en la final de la clase B de Maresierras en el Circuito Serrano. www.circuito1web.net